Bueno, abordar otro tema que hace a los martilleros precisamente es la temporada de verano, que está más próxima y uno comienza a sacar cuentas y ver qué es lo que se puede disfrutar en la próxima estación estival, ¿no? Vamos a dialogar con Oscar Pérez, que es tesorero del Colegio de Martilleros de la ciudad de Necochea. ¿Cómo le va, Oscar? Feliz día para usted. Muy amable, Sandra. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia del programa de la tarde. Verdaderamente muy bien, viviendo un clima veraniego, te diré. Están unos días espléndidos, gracias a Dios, este fin de semana largo en esta ciudad, especialmente en Necochea. Estamos de fiesta múltiple, atento a que también en el día de mañana es un nuevo aniversario de la ciudad. Se cumplen 129 años y por lo tanto hay fiestas populares bastante importantes que comenzaron ya hace dos días y continúan a pleno el día de hoy y van a concluir mañana. Bueno, qué interesante que les haya tocado, no solamente este fin de semana largo, sino con este clima que ha acompañado mucho, Oscar. Excelente, la verdad que el clima ha estado mejor imposible para esta época del año, un día primaveral veraniego, te digo, yo ayer vos estuve visitando a ustedes porque estuve viendo TC y la verdad que hizo bastante frío y estaba el vientito muy fuerte. Acá, por suerte, no, tenemos días muy lindos. Y sinceramente, con mucha gente, se está dando el pronóstico más o menos de lo que se había anunciado, a raíz de que mucha gente ha venido hacia la costa, especialmente para ver qué va a pasar este verano. Y bueno, por supuesto que para nosotros que estamos en la actividad, nos hace muy bien que ya comiencen a llegar los primeros turistas con vistas de ver qué van a alquilar esta temporada estival y tratar de brindarles un buen servicio y también un poco hablar de plata, no de costos, que no es lo más fácil a veces en la economía argentina. Es cierto, uno ya en el mes de octubre empieza a diagramar un poco sus vacaciones y empieza a sacar cuentas y ver qué posibilidades tiene frente a la temporada que está por delante. Y queríamos consultar, lo hemos hecho ya con otras localidades turísticas, específicamente las que hacen el partido de la costa, pero queríamos saber qué es lo que va a suceder o qué es lo que ustedes prevén va a pasar en la ciudad de Necochea. Hay un informe que publicó el medio Clarín, que habla de que una familia tendrá que gastar 900 pesos por día para ir al mar. ¿Esto es tan así, Oscar? No, mira, nosotros dentro de lo que es la costa atlántica, te diré de que nosotros, por suerte, digamos, para quienes nos vienen a visitar, es una de las ciudades más económicas, hablando, digamos, de buenas unidades para poder alquilar, especialmente lo que se llama departamentos, casas o chalet, y también en lo que es la calidad de los servicios. Necochea es una ciudad que día a día va creciendo paulatinamente en la oferta y verdaderamente nos hemos adecuado bastante a la realidad del turismo que viene, que yo digo que es un turismo bastante fluctuante, un turismo de estadías no tan, digamos, no tan permanentes, no es de la quincena o el mes como eran años atrás, sino que es el turismo de semana o de cuatro o cinco días. Y verdaderamente te digo que me parece que realmente un poquito excedido el perfil, digamos, que ha dado el medio nacional en este ámbito puntualmente, porque también hay mucha variedad. La virtud que tiene Necochea es que estamos hablando por ahí de valores, pero los valores están relacionados también con un lindo servicio y todo muy cerca de la costa. O sea, si bien las opciones, si vos me vas a pedir precios, yo te voy a decir desde 120 a 200 pesos, van a decir, pero ¿cómo tanta diferencia? Está dado mucho en la categorización de los mismos. Pero quien venga a nuestro distrito, a nuestra ciudad, a disfrutar tanto de Quequén como de Necochea y de estas hermosas playas, va a tener la posibilidad de elegir valores y por consiguiente servicios también. Y me parece que la vida, si bien está un poquito más cara que el año anterior, nosotros paulatinamente hablamos más o menos promedio de un 20% de aumento en general. Y creo yo que con eso, tanto nuestros hermanos hoteleros como nosotros, los martilleros y corredores públicos, estamos manejando ese tipo de valores y yo creo que va a ser la realidad del verano, ¿no? Bien, es decir que por allí no quedarse con la información que llega, sino que es válido consultar. No, para nada, nosotros invitamos especialmente a todos aquellos y especialmente gente del centro de la provincia, porque vos tenés un radio de influencia excelente para nosotros, como también nosotros decimos que si bien recibimos mucha gente de lo que es el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y de la zona de Cuyo, también tenemos mucha gente del interior provincial y en ese ámbito ciudades como La Barría, como Azul, como Coronel Suárez, etcétera, etcétera, son gente que se llega a disfrutar de nuestras costas y verdaderamente que se cerciore bien, que pregunte, que se trate de relacionar, eso sí, con algún matriculado, con algún profesional, porque a veces también el tema de internet, que es muy beneficioso en parte, por ahí ha causado algunos problemas y por eso nosotros siempre le decimos a todas aquellas personas que quieren veranear que lo hagan, si van a alquilar algún departamento, alguna casa o chalet que lo hagan a través de un colegiado, o sea, de un martillero, porque de esa manera tienen garantías que por ahí, de la otra forma, no se logran, ¿no? O hay alguna sorpresa con lo que es la calidad del servicio. Válida la aclaración, Oscar. Bueno, es interesante entonces este panorama que ha presentado frente a la expectativa de más de uno, ¿no? De poder disfrutar de las vacaciones cuando llega el verano, de ese tiempo de descanso que uno añora, por cierto. Amplitud en cuanto a las propuestas hacen, obviamente, a la oferta económica por sobre todas las cosas y de servicio, como usted decía. Omar, Oscar, digo, para cerrar la nota, y a propósito de esto que comentó usted, muchos eligen este fin de semana largo, uno de los últimos del año, el último en este año en particular, para hacer un poco de testeo de qué es lo que va a encontrar en la temporada de verano. ¿Cómo ha estado la ciudad de Necochea? ¿Muy visitada este fin de semana largo, más allá de los festejos de la comunidad? Te diré que bueno, ha sido muy, muy bueno, muy beneficioso, especialmente, digamos, en este fin de semana largo, quienes mayores privilegios tienen son la cadena hotelera. Atento a que, como son 3-4 días, la gente por ahí opta por ese tipo de cosas y no tanto por departamentos o casas de veraneo. Pero verdaderamente lo importante es que anduvo mucha gente consultando, y anda mucha gente consultando respecto a posibilidades para este verano, y eso los hace sentir muy bien, además de que ya también la ciudad, digamos, está preparando, tomando conciencia, y bueno, este festejo popular e importante nos lleva a tener, digamos, la posibilidad de que creer que va a ser un lindo, lindo verano, porque, bueno, verdaderamente, si bien Necochea no es la gran ciudad, sino que es la ciudad de la familia, la ciudad donde todavía se puede caminar por sus calles, se puede compartir un café, se puede andar en bicicleta, se puede caminar sin problemas, bueno, por ese tipo de situaciones creemos que estamos, digamos, en una situación muy, muy, muy buena para que tengamos una gran temporada, ¿no? Bien, bien. Sin dudas que doy fe de eso, porque es una ciudad que me gusta mucho disfrutar, por lo bonita de la ciudad y además por todos estos aspectos que usted mencionaba, ¿eh? Oscar, le agradecemos mucho. Nuevamente le reiteramos un muy feliz día para usted y sus colegas. Muy amable, Sandra, por tu fina atención y bueno, y un cariño grande a todos los olavarrienses y la zona de influencia, y que con mucho gusto los esperamos este verano o a partir de cuando quieran. La ciudad está, las comodidades están y, si Dios quiere, para disfrutar de las mejores playas argentinas. Un abrazo grande y una vez más destaco tu fina sensibilidad para este día, para con todos nosotros los profesionales del rubro. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Oscar Pérez, el tesorero del colegio.